En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am your father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en W Radio Colombia con las Edumérides que corresponden al 8 de octubre del año 2019. Este 8 de octubre es el 281º día del año, día 281. ¿Cuánto nos quedan para terminar el 2019? Solo 84 días. Como siempre, me gusta revisar qué celebraciones tienen lugar en el mundo un día como hoy, 8 de octubre. Hoy se celebra el Día Internacional de la Podología. También hoy es el Día del Trabajador Rural. Hoy en Perú están celebrando el Día de la Marina de Guerra de... Claro, por supuesto, de Perú. Hoy, 8 de octubre, es el Día Internacional del Pulpo. Pero es mejor aclarar que esta celebración es para proteger a estos animalitos, a los pulpos, no para comérselos. Bueno, pasamos de una vez a la música. Llegamos al 8 de octubre del año 1950. Ese día en Youngstown, Ohio, Estados Unidos, nació Robert Cool Bell, pero también es conocido por su nombre musulmán, Muhammad Bayan. Este señor fue miembro fundador de la agrupación Cool and the Gang. Y a propósito, que siempre usamos en las celebraciones una versión tropical de Cool and the Gang, quiero enseñarles esta versión en español que también grabó Cool and the Gang de Celebration. Invitados quedan los latinos a celebrar la fiesta merecida con alegría y con mucho. Me parece muy divertida esa versión en español de Celebration, celebración. Pues aquí está el cumpleañero de hoy, Robert Cool Bell. ¿Cómo logran hacer ese Yahoo tan arriba? Yo no alcanzo, no lo logro. En fin, aquí está el señor Robert Cool Bell, que hoy cumple 69 años. Y Cool and the Gang, con esta celebración, Celebration. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time.